que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Contacto Sur matutina del día de hoy, 15 de enero del 2019. Les saluda Rocío Guamancóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Y vamos a dar inicio a nuestras informaciones con titulares. En Canadá se hace un llamado a la solidaridad internacional con la resistencia del pueblo indígena Quechuet. En Ecuador, el gobierno anuncia que Tomilaf Topic devolverá 13.5 millones de dólares con sospecha de origen ilícito. Y en México piden justicia para Sinar Corzo, activista social y defensor de derechos humanos. Contacto Sur, primera emisión. Y a continuación nos trasladamos hasta Canadá. Allá nuestros compañeros y compañeras del Consejo por Derechos Humanos para América Latina nos informan que se hace un llamado de solidaridad en el país y a nivel internacional con la resistencia del pueblo indígena Quechuet. En diciembre de 2018, una jueza de la Corte Suprema de la provincia canadiense de Columbia Británica pronunció una orden judicial exigida por la empresa Coastal GasLink en contra de los defensores del territorio Wet'suwet'en. Esta orden judicial autoriza a las fuerzas estatales a abrir el paso por la fuerza para permitir la entrada de la empresa en el territorio. El lunes 7 de enero, la Gendarmería Real de Canadá envió fuerzas especiales que agredieron violentamente contra las personas que resistían pacíficamente a la empresa extractiva. Desde 2010, las comunidades indígenas del clan Unistoten de la nación Wet'suwet'en han organizado un campamento permanente de reocupación del territorio, oponiéndose a los proyectos extractivos que pretenden imponerse en su territorio. Actualmente, la empresa petrolera TransCanada, por intermedio de su filial Coastal GasLink, busca imponer, con la complicidad del Estado, su proyecto de gasoducto de 670 kilómetros que pasaría por el territorio ancestral de la nación Wet'suwet'en. Escuchemos a Freda Hewson, vocera del clan Unistoten, que nos habla de la estrategia que ha utilizado la empresa para imponerse en el territorio. Coastal GasLink ha sido la empresa más implacable de todas. Venían siempre cuando vivíamos una muerte. Mi padre murió, llegaron con helicópteros, mi hermano murió, entraron con máquinas de perforación. Y ahora que la madre de mi compañero está enferma, deciden imponernos este recurso. Sabían que estábamos en luto. Así funciona Coastal GasLink, sin piedad. A ustedes, los inversionistas, les decimos que no tienen nuestro consentimiento. Al gobierno canadiense le decimos que está haciendo la guerra contra su propio pueblo. Envían fuerzas militares, fuerzas especiales, contra gente pacífica. Es el único territorio que nos queda. Es el único lugar de todo el territorio Wet'suwet'en donde aún se puede tomar el agua. Nuestro gobierno está corrupto. Aplastan a todos para permitirles ganancias. Y mientras tanto, estas ganancias destruyen nuestra agua, nuestro aire. Los defensores del territorio han hecho un llamado urgente a la solidaridad ante lo que han llamado un acto de guerra y una violación de los derechos humanos. Manifestaciones tuvieron lugar en más de 30 ciudades canadienses y al internacional para expresar solidaridad con el pueblo Wet'suwet'en. Cabe mencionar que Canadá no ha ratificado la Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y fue uno de los pocos países en votar contra la adopción en 2007 de la Declaración de Naciones Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Para Contacto Sur, reporta Cristina Ayala por el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL. Y ahora nos trasladamos hasta Ecuador porque en este país el gobierno anunció la recuperación de 13.5 millones de dólares dentro del caso Odebrecht, pues existe un compromiso de la empresa Tomislav Topic para devolver estos montos donde existe sospecha de que tiene un origen de manera ilícita. Vamos a dar pase a nuestro compañero Felipe Mosquera desde la coordinadora de Ecuador, CORAPE. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. El gobierno ecuatoriano anunció que se recuperarán los primeros 13.5 millones de dólares producto de la corrupción del gobierno anterior, que según autoridades estarían relacionados a la empresa Odebrecht, la cual habría hecho pagos entre el 2012 y 2013 a la empresa Glory, domiciliada en Hong Kong, la cual habría sido utilizada por Ricardo R., tío del ex vicepresidente Jorge Glass, y esta última habría hecho transferencias a la cuenta de Tomislav Topic en Estados Unidos. Así, Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero, anunció que existe una carta por parte de Topic en la cual se compromete a devolver los 13.5 millones de dólares. Se ha conseguido el compromiso por escrito por parte del señor Mario Tomislav Topic Granados de consignar al Estado ecuatoriano el valor de 13.5 millones de dólares, monto que asciende varias transferencias registradas en su empresa Telconet por parte de Glory International, una empresa offshore domiciliada en Hong Kong. Dicho dinero se habría utilizado en un proyecto de fibra óptica para conectar al Ecuador con el Caribe y Estados Unidos. Y según la carta, se señala que ahora el tener conocimiento de que esos montos podrían tener origen ilícito, la empresa decidió devolverlos. De esta forma, Iván Granda, viceministro de la Secretaría Particular de la Presidencia, señaló que 2.5 millones ya fueron devueltos por Telconet por otros motivos hace varios años y que continúa la investigación por presunto lavado de activos en contra de Ricardo R. Odebrecht, con plata hacia la China, con una empresa de papel, que es Glory. Glory manda a un banco en la Florida y ese banco capitaliza Telconet con 13.5 millones de dólares. Lo que ha dicho el empresario es que desconocía el origen de esos valores y que él está dispuesto a entregarlos al gobierno nacional. Según las autoridades, toda la información será remitida a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes y el dinero devuelto será destinado a una cuenta del Tesoro Nacional. Finalmente, Topic, mediante un comunicado de Telconet, expresa la voluntad de devolver el dinero y que jamás habría permitido una inversión si hubiesen tenido sospechas de irregularidades. Para Aler Contacto Sur, desde CORAPE, reportó Felipe Mosquera. Agradecemos a nuestro compañero Felipe Mosquera desde CORAPE y desde Ecuador nos vamos a trasladar hasta México, porque allí las organizaciones sociales exigen justicia para Sinar Corzo, un activista social y defensor de derechos humanos. Para contarnos más al respecto, vamos a dar pase a nuestro compañero Vladimir Contreras de la Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Pole. Adelante, Vladimir. Con el propósito de exigir justicia, se realizaron diversas manifestaciones el pasado 10 de enero ante el asesinato de Sinar Corzo Esquinca, integrante del Comité Ciudadano por la Defensa de los Derechos Coloso de Piedra, donde participó activamente como defensor por los derechos del agua, la salud y otros servicios básicos para los habitantes de Arriaga, Chiapas. En entrevista para Boca de Polen, Nathaniel Hernández, director del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, comparte la trayectoria de Sinar Corzo como activista y luchador social. Una de las actividades que acompañaba el compañero Sinar a través del Coloso de Piedra era la exigencia de tener un mercado público, el tema de salud, de tema de educación, ¿no? y a partir de ahí, bueno, se involucraron en otras exigencias en donde las comunidades solicitaban la intervención del Comité de Derechos Humanos al Coloso de Piedra, ¿no? También, por último, participaron con la exigencia de solicitar al Estado la asignación de recursos para la reconstrucción por las viviendas afectadas por el sismo del 7 de septiembre. Aproximadamente entre 8:30 y 9 de la noche, el compañero fue asesinado a unos cuantos pasos de su casa. Hay una declaración importante que eran sujetos a bordo de una motocicleta. Y bueno, le dispararon justo para atentar contra su vida, solo recibió un balazo, y se desconoce hasta este momento quién pudiera haber sido el actor material. Y por supuesto que detrás del actor material hay un actor intelectual. Asimismo, afirmó que las amenazas de muerte que recibió Sinar Corzo provienen directamente de autoridades gubernamentales. Mira, hay elementos suficientes para indicar que las amenazas directas fueron recibidas por autoridades. De hecho, en su momento, Sinar Corzo y los demás compañeros del Coloso de Piedra denunciaron ante la Fiscalía General del Estado las diversas agresiones que sufrieron, y también solicitaron ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que se emitieran en ese momento medidas precautorias para garantizar la vida de estos compañeros. En concreto, es que el asesinato de Sinar Corzo vino a visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que vivimos las personas defensoras de derechos humanos en Chiapas y en el país. Es decir, estamos expuestos a que seamos asesinados, desaparecidos o encarcelados, y que el Estado mexicano no nos garantice la protección para ejercer nuestro trabajo como defensores de derechos humanos, ¿no? Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Camilla para Contacto Sur. Y de México vamos a trasladarnos a Estados Unidos, porque allí más de 30,000 maestros y maestras se declaran en huelga. Así es, más de 30,000 profesores y profesoras de al menos 900 escuelas secundarias en la ciudad de Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, se declararon el día de ayer en huelga para exigir aumento de sueldos, clases menos numerosas y más respeto hacia las escuelas públicas. La huelga se produce tras meses de negociaciones que no llegaron a puerto respecto a nuevas condiciones laborales. Asimismo, se trata de la primera protesta de este tipo que se realiza en el distrito en las últimas 3 décadas. En huelga por nuevos estudiantes, se leía en una de las pancartas de los docentes y las docentes, acompañadas de sus alumnos que cargaban a las afueras de la secundaria John Marshall en la ciudad de California. Otros carteles manifestaban: detengan la explotación de los maestros y maestras y sueldos injustos. América Latina está boca arriba, tendida al universo infinito. Mira afuera de ti para encontrarte en la lucha de ellos, la alegría de ellas, el sueño de él, en nuestra hazaña de saber quiénes somos. Aler, aler, aler, aler, aler, 2020. Te toca y te prende. Y hasta aquí las informaciones de Contacto Sur matutino del día de hoy. Gracias por la sintonía y nos encontramos en una próxima emisión. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.